El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de La Muerte Chiquita, el programa más censurado de la radiofonía comunitaria. Por lo menos en La Voladora. No, no es cierto. No, pero hay tantos avisos antes de nuestro programa. Lo sí. que está por escuchar no comparte la opinión de todos. Lo que está por escuchar tiene el lenguaje obsceno. Pero sabes que no sé si es mejor publicidad que cualquier otra cosa esa. Porque seguramente los que están a punto de cambiarle dicen, ah, pues ¿qué irán a pasar? ¿Qué irán a hacer en ese programa? Y se quedan a escucharlo, claro. A mí sí, siempre ese tipo de cosas me ha gustado porque crean cierto suspense al programa, ¿no? Como las películas condicionadas para menores de 18. Es como la clasificación en el cine. De 18 años que uno iba, cumplía 12 años y iba al cineclub a alquilar esas. No, y lo peor es que ibas al cine o al cineclub a ver esas películas que supuestamente hacía menos de un mes no podías ver. Y resulta que ni una teta salía. Era terrible, en serio. Era increíblemente anticlimático. En realidad habías esperado hacía años que claro, te llevaran claro, al cine, que pudieras claro. ir al cine a ver algo así cuando fuiste. Resulta que era un melodrama acá, mala onda de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya se imaginarán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Iván y nos presentamos. Me acompaña Sol Reza. ¿Cómo están todos ustedes? No sé si en esta noche, tarde, la que nos estén escuchando. Esta noche, tarde o día, queremos iniciar primero con una disculpa. Porque nos tardamos mucho en subir el programa 10. Sí, eso es cierto. La tecnología nos traicionó. Como siempre. Como siempre. Exacto. Está diseñada para fallar, recuerden. No es lo mismo un vibrador. De lo único que tienes que acordar es de cambiar la pila. En fin, esta noche vamos a estar platicando con ustedes acerca de una cosa interesante y además muy relacionada con el oído, ¿no, Sol? Sí, esas cosas que se dicen o que a uno le dicen en el momento justo. O no, o capaz ya, no. ya. En una de esas no. En una de esas te dicen algo que del momento justo pasaste al peor momento. Sí, esas palabras que no diríamos en una comida con nuestra madre. O quién sabe, tal vez sí. Pero. Capaz sí, pero creo que con otro tono. Exactamente, en otro contexto, digamos. Esas palabras que al oído nos ponen calientes o no. O no, sí. Dependiendo, hay muchas opiniones Ajá. sobre eso. Y que se han dado en llamar, a mi gusto equivocadamente, Ajá. palabras indecentes. En todo caso, el indecente sería quien lo dijera, ¿no? O a quien le gusta que se lo digan. Así es. Así es que eso va esta noche. Así es que qué tan indecente se va a poner esto esta noche. Valía la cortinilla del principio. Sí. Valía. En esta emisión por lo menos sí valía. Van a escuchar muchas palabras indecentes. Así es, muchísimas palabras indecentes y dichas al oído. No siempre son las palabras justo las indecentes, porque una cosa es hablarle al oído, susurrarle al oído, sí. Amor mío, qué sé yo, hace tanto que te estoy esperando. Te amo, nena. Te amo. Nunca voy a encontrar a alguien como vos. Sí. Eso es una cosa. Eso es susurrar una cosa, ¿no? Todos los verbs que diría Jorge Luis Borges. Que se puedan decir, estas palabras que se repiten comúnmente en una relación. Eso es una cosa. Como tú eres la mujer de mi vida. O aquella famosísima de Arjona. ¿Cuál? He tenido sexo muchas veces, pero hasta hoy hice el amor. No, nadie. Estúpido. Pues. Yo creo que nadie puede susurrar eso al oído. Yo creo que eso sería muy feo si alguien lo Y contraproducente susurra. Además, porque uno dice algo así o le dicen algo así. Y está justo teniendo ese acto a... Sí. Yo le contestaría, si fuera una chava y me dijera eso, yo le diría, uy, yo que justo estaba teniendo sexo. Y yo que justamente había venido a tener sexo. No. Yo le diría, justo hablaste, tuviste que hablar. Estábamos tan bien. Para que eso fuera hacerte el amor, no tendrías que haber hablado. Esto acaba de ser sexo. Cuando hagas el amor, cállate. Se nota que no tuviste sexo. Bueno, yo encontré acá en uno de los de las tantas encuestas que uno encuentra en revistas, ¿no? En ciertos lugares donde se publican lo que piensa la mujer acerca de esto. ¿No? Lo que piensa la mujer. La mujer, porque las mujeres. Las mujeres, bueno. No, por aquello de que después hay que ser políticamente correctos. Un chico preguntaba qué le gusta que le digan a una chica, ajá, ¿no? Al oído. Ajá. Es muy curioso, pero acá una de las chicas dice que a ella le gusta que le digan la verdad. Con la verdad. Honestamente la verdad y los puntos de vista. Eso es lo que le gusta que le susurren al oído. La verdad. Sí. Te tendrías que casar con un filósofo. No, pero voy a hacerlo un poco más entendible. Todo el mundo estaba contestando que lo que más le gusta a una chica o a una mujer que le diga es... Cosas lindas sobre su cuerpo. Sí, que alaben al cuerpo, digamos, ¿no? Entonces esta niña, supongo yo, dice que a ella le gusta que le digan la verdad. Supongo que si es gorda, no le van a decir que es flaca. Y viceversa, si es flaca, no le van a decir que es gorda. No, pero una verdad. Porque bueno, si a alguien le dicen, ay, qué bonita... Qué bonito par de tetas tienes, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la verdad? Oye, tus tetas son horribles, la verdad, ¿eh? Eso es lo que le gusta, que le diga. La verdad. Realmente te tenés que hacer la cirugía. Es el pene más pequeño que jamás me ha penetrado. Cada uno tiene su opinión. Por ejemplo, hay otro que dice... Qué rico tu mico, qué tetas más deliciosas. Quiero ser tu ternero y mamarte mucho. No sé si lo del ternero. No, pero aparte, esto es un trabalenguas. Qué mico, qué rico tu mico, qué tetas más deliciosas. Quiero ser tu ternero y mamarte mucho. Esto Esto aparece en realidad en las clases de locución, en los ejercicios de locución. Sería buenísimo ponerlo en ejercicios de locución, absolutamente. Yo encontré muy pocas trabalenguas, siempre se repiten en los libros de locución, siempre los trabalenguas es que los tres tristes tigres y toda esa basura. Nosotros los vivimos, evidentemente. Pedro, Pablo, Paco, Pedro y... Son tres nada más, les juro que son tres. Este está bueno para ponerlo. Sí, proponemos ponerlo en los libros de texto para locutores. Si alguien me dice eso mientras estoy haciendo el amor, o si pues, estoy teniendo sexo, yo digo, ¿qué estás? Ejercitando porque te van a tomar el examen de locución dentro de poco. Tú dirías, está bien que me dedico a la radio, pero no exageremos. Locutor, profesión locutor, ¿no? Ya decía yo que no tenía que ir a bares tan cerca del trabajo. Ahora, tu mico, yo supongo que es la vagina, se refiere a la sí, vagina. Sí, no sí, sí, uno piensa en algo peludo. No, yo pensé en un loro cuando lo... Pero no importa. Ah, bueno, eso nos ayudaría si supiéramos si quien conteste es un hombre o una mujer. Es un hombre. Ah, ok. ¿Qué tetas más deliciosas? Quiero ser tu ternero. O sea, eso no lo puedes decir. Es una de las cosas que no se deben decir. Que de excitante no tiene nada. Quiero ser tu bebé recién nacido. Casi. Ay, sí. Cuchurrumín, seguí. Seguí más fuerte, cuchurrumín. Eso no se dice. Son cosas que no se dicen. Sí, hay una vuelta perversa cuando alguien de la pareja empieza a actuar como niño o como niña y a utilizar conceptos aniñados que honestamente, por lo menos para mí, es terrible. A mí no me gusta en absoluto que empiecen a actuar como niñas. En el caso de las mujeres me fastidia. ¿Pero cómo es, niña? Que empiezan a balbucear, que lloran de repente. No, usan ser como ternero, ¿me entiendes? Son como frases que usaría un niño. Ah, ok. Sí, tiene un rasgo infantiloide que, insisto, a mí por lo menos. Ah, no, ¿sabes qué? A mí me dio un rasgo zoológico. Zofílico. Sí, a mí me sacó de onda por eso cuando lo leí. Yo no lo tomé por ese lado. Como bueno, no, es una interpretación interesante. Cada quien lo lee, fíjense. Pero bueno, estamos de acuerdo en que no lo diríamos. No lo diría. En absoluto. A mí me molesta muchísimo. Uh-huh. Me gusta que me hablen al oído. Sí. Pero odio, si hay algo que no soporto, es como cuando a todas las palabras que utilizan con uno les ponen el hito al final. Chiquitito, vaginista, tu nalguita, no tus tetitas. Sí. Vete a la ingadita. Sinceramente es algo que no. Yo me imagino que en México tenemos mucho la costumbre de usar diminutivos. Yo creo que debe pasar más o menos seguidos. Pero la cuestión es que cuando pasa una tras de otra, una palabra tras de otra. Sí, claro. Es cuando se vuelve molesto, absurdo. Porque el que lo está diciendo no está pensando, está tratando de llegar al orgasmo. Entonces... empieza a hilar palabras y no importa lo que viene después. A todo le agrega hito. El dedito. Basta. Estas son algunas de las palabras que no se deben decir. Ajá. Más adelante vamos a hablar de las palabras que están buenas decirlas o escucharlas. Bueno, no sé si en el trabalenguas hace rato había un par que sí está bueno, ¿no? Que a mí por lo menos me pareció interesante. No, yo no le voy a... ¿Qué rico tu mico? No. ¿Qué tetas más deliciosas? Sí, puede ser. Yo no utilizaría el apelativo deliciosas. ¿Qué tetas tan ricas es mejor? Puede ser. Quiero ser tu ternero, ya dijimos que no. Y mamarte mucho, o sea, esa parte que viene a... No, si no, a no colación había ninguna del buena. Ternero. No, no, no hay ninguna buena. Ninguna buena. Pero ya más adelante... iremos diciendo algunas que están interesantes.

La única muerte que viste de blanco. Ya soy la como única muerte que viste de blanco. El tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos, los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna. Empezando en el pechito. Terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído, Everyone is dead. ¿Por dónde empezar? Bueno, Durán no quiso prestarme el coche porque mi papá se enojaría con él si se enteraba y propuso que saliéramos los cuatro. Él iba a pasar por Candelaria, luego por mí al colegio y después por Ana Luisa al Paraíso de las Telas. Candelaria, que trabajaba muy cerca, le avisaría el plan. Así fue. Ana Luisa nos esperaba en la esquina. No pareció molesta porque estuvieran conmigo los otros dos. Saludó a Candelaria como si la conociera de mucho antes. Subió al asiento de atrás y, sin importarle que la dieran, me dio un beso. ¿A dónde vamos? Preguntó. ¿Me dan permiso hasta las 8? Por allí, a dar la vuelta, contestó Durán. ¿Qué les parece Antón Lizardo? Muy lejos, respondió Ana Luisa. Sí, pero en otra parte pueden vernos, añadió Candelaria. Ay, tú ni que fuéramos a hacer qué cosas, dijo Ana Luisa. Por Dios, niña, no tengas malos pensamientos, se apresuró a comentar Durán con voz de cine mexicano. Es simplemente que si nos ven y le cuentan a mi general, me manda al paredón por andar de encaminador de almas aquí con su muchachito. Ellas se rieron, yo no. Me molestó el tono de Durán. ¿Pero qué iba a decir si me hacía un favor y estaba completamente en sus manos? Durán volvió a Independencia y se fue recto por Díaz Mirón hasta entrar en la carretera de Boca del Río y Alvarado. Pasamos frente al cuartel de la boticaria. Durán me advirtió, mirándome por el espejo. Agáchate, niño, no sea que te descubran, porque entonces sí, pau, pau. Ahora tuve que hacerme el que sonreía, pues enojarme hubiera sido ridículo. De todos modos sentí rabia de que me tratara como un niñito, para lucirse ante las muchachas. Iba como a medio metro de Ana Luisa, mirándola sin atreverme a acercarme ni a abrir la boca. Después de haberle escrito cartas, no sabía qué decirle ni cómo hablarle delante de extraños. Durán, en cambio, manejaba como loco. Llevaba casi montada encima de él a Candelaria, y de vez en cuando nos observaba por el espejito. Ana Luisa parecía divertida con la situación. Me sonreía, pero tampoco hablaba. Hasta que al fin me dijo, como para que la oyeran los demás: ven, acércate, no muerdo. La frasecita no me gustó, pero aproveché para correrme en el asiento, pasarle el brazo, tomarle la mano y darle un beso en la boca. Cuando traté de dárselo en silencio, hubo un chasquido. Durán se volvió. Eso, niños, muy bien, así se hace. Me pareció tan imbécil que sentí ganas de contestarle: tú qué te metes, hijo de la chingada. Me aguanté, pues peleándome con él lo echaría todo a perder, y lo importante es que Ana Luisa y yo íbamos a estar, al menos, relativamente solos. Serían como las 6:30 de la tarde cuando llegamos a la playa. Nos fuimos hasta mucho más allá de donde los pescadores tienden sus redes y sus barcas. Cuando nos bajamos los cuatro y ellas dos adelantaron a ver algo en la arena, Durán me dijo entre dientes: si no te la coges ahora es que de plano eres muy pendejo. Esta ya está más rota que la puta madre. No me pude aguantar, ya era mucho, y además nunca me había hablado en ese tono. Y le contesté: mejor te callas, ¿no? ¿A ti qué chingados te importa, carajo? No contestó. Él y Candelaria volvieron al coche. Ana Luisa y yo, tomados de la mano, nos alejamos mirando por la orilla del mar. Después nos sentamos en un tronco al pie de los médanos. «Quiero hacerte varias preguntas», le dije. «No tengo ganas de hablar. Además, ¿no que ya te andaba por quedarte a solas conmigo? Aquí me tienes, aprovecha. No perdamos el tiempo». «Sí, pero quisiera saber...» «¡Ay, hombre! Seguramente ya te llegaron los chismes. No hagas caso». «¿O qué? ¿No me quieres? ¿No me tienes confianza?» «Te adoro». Y la abracé y la besé en la boca. Tocó mi lengua con la suya. La estreché más fuerte y empecé a acariciarla. Te quiero, me gustas mucho», me decía con un acento que jamás le había oído. Y sin saber cómo ya era de noche, ya estábamos rodando por la arena, le metía la mano por debajo de la blusa, le acariciaba las piernas y estuve a punto de quitarle la falda. Bueno, si alguien ve este cuaderno se me arma, pero debo escribir aquí lo que pasó hoy. Cuando de repente nos dio en los ojos una luz espantosa. Pensé, es una broma de Durán. Pero no, el coche estaba muy lejos y seguía con sus faros apagados. Era un autobús escolar que se acercaba por la playa. No tengo la menor idea de qué iban a hacer a estas horas. Tal vez a buscar erizos para un experimento, quién sabe. Rápidamente nos levantamos y tomados de la mano seguimos caminando por la orillita como si nada. El autobús se estacionó cerca de nosotros. Bajaron montones de niñas con uniformes gris y dos monjas. Nos miraron con tal furia que tuvimos que regresar al coche sacudiéndonos la arena que nos había entrado hasta por las orejas. Candelaria se estaba peinando y Durán se acomodaba los pantalones. «Malditas brujas, nos aguaron la fiesta», dijo. «Vámonos otro lado», propuse. «No, ya es tardísimo. Mejor nos regresamos», contestó Ana Luisa. «Sí, ya hay que volver. Imagínate si tu papá nos cacha en la movida», añadió Durán. «¿Qué tiene? Nos pone una friega de perro bailarín y no podremos salir de nuevo los cuatro». Durán había cambiado. Qué bueno que me atreví a ponerle un alto. El regreso fue medio triste. Nadie hablaba, pero yo tenía abrazada a Ana Luisa y la acariciaba por todas partes, sin importarme que todos nos vieran. La dejamos a la vuelta de su casa. Se fue sin decirme cuándo volvería a verla. Apenas se bajó Candelaria, Durán me llevó al baño de un restaurante. Me lavé y me peiné. Me puse pomada blanca en los labios, que estaban hinchadísimos, y loción en el pelo. No sabía que Durán siempre trae estas cosas en la cajuela. Naturalmente, al regresar hubo un gran lío. Durán se portó bien. Dijo que me estaba enseñando a manejar en carretera y se nos ponchó una llanta. He escrito mucho y estoy cansadísimo. No puedo más. José Emilio Pacheco. En realidad no sé ni qué onda. No sé ni qué rol, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. No sé lo que es bueno, ni lo que está peor. Ando por las calles, en el puro rol. Yo no sé por qué no me la sueltas. Si te aviento choros y te doy mil vueltas, hasta soy cuaderno ya de tus papas. Le doy pa' su chela a tu hermano el rapas. Yo no sé por qué no me las das. Si agarras la onda te alivianarás. Y si me la sueltas al grito de esas, en viaje muy chido tú te meterás. Y tú te meterás en viaje muy chido. En viaje muy chido tú te meterás. Thank you. prestas. Si te hago regalos y te llevo a fiestas, te invito a cenar al mejor restaurante. Te llevo en mi carro hasta Tizapán. Oye, Arce, ¿por qué no te alivianas? De soltar la luz se me quitan las ganas. Si yo ya te dije que me iba a casar, con solo tantito nada va a pasar. No, no, nada va a pasar. Con solo tantito, con solo tantito, nada va a pasar. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Esas frases que uno no debe decir es: vaquero, sí, vaquero, eso sirve. ¿Cómo? Vaquero, sí, vaquero, eso sirve. Es extraordinaria. Si yo agarrara cualquier frase del libro que acabo de leerles y dijera, por ejemplo, no, hombre, ¿cómo crees?, sería exactamente el mismo tipo de frase. Sí, oh, vaquero, sí, eso sirve. Eso sirve. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué lo tendría un vaquero? Está enseñándole una soga. Sí, sí, vaquero, sí, eso sirve. ¿Qué le dirá cuando no sirve? Exacto, imagínate si no sirviera. ¿Qué fue lo que escuchamos? Ah, cierto, antes de que entráramos o regresáramos del corte, escuchamos primero un fragmento de un texto muy, muy, muy, muy bello del maestro José Emilio Pacheco, uno de los poetas laureados de este país, de una como novela breve, o cuento habría quien lo llamaría, llamado El principio del placer, que si ustedes se encuentran por allí, por favor, consíganlo, o cualquier libro de este maestro que es extraordinario. Y luego escuchamos al maestro Rodrigo González con un clásico de la escena del rock mexicano. Además, para mí, este maestro realmente uno de los mejores músicos de rock mexicano que jamás haya habido. La canción se llamó Oh, yo no sé, en una versión en vivo en el Café Los Artesanos. Listo. Bueno, ¿y qué palabras te gustan, por ejemplo, de Te Digan? ¿A mí? Sí. A mí me gusta más que... A mí la verdad sí me gusta que las chavas se pongan cochinonas. Entre más cochinonas, mejor, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, sí soy un partidario de que me hablen de ciertas partes de mi cuerpo o del suyo, pero con palabras no científicas, digamos, sino con palabras fuertes. Incluso, si puede ser vulgares, mejor. A mí me gusta. Eso. Ahora, si quieres que te diga palabras específicas. No creo que nadie pueda decir palabras si es que específicas, es muy difícil, así, ¿no?, como aparecen aquí en estas encuestas. No, dile esto. Dile, vaquero, vaquero, eso sirve. Hay un chico que opina que dice, cualquier frase que digas siempre y cuando no comience con un no, así no. Ese fue el mejor consejo que dieron. Eso sí es una palabra indecente cuando está uno haciendo el amor. No, así no. Es un sabio. ¿Es un chico? Es un chico. Es un sabio ese chavo. Es un sabio, absolutamente. Mira lo mojadita que me tienes, oh papi. No me lo saques, si lo haces te mato. La primera, mira lo mojadita que me tienes. Está buena. Está cachonda. Está buena. Pero No lo saques, si lo haces te mato. ¿Qué onda? Yo me depende paro y me voy sexo. Corriendo. Si estás teniendo sexo sadomasoquista, está bien. Es una frase, porque depende. Sí, claro, de sí, sí, sí. En ese contexto estaría buena. En el contexto de una sesión de bondage, ajá, estaría de pelos. Pero en una sesión así, normal, más o menos de sexo, no sé, a mí no me gustaría que me dijeran eso, honestamente. No, no, a mí yo prefería no me lo saques, si me lo sacas me lo vuelvo a meter. Eso sí estaría más chido. Pero sí, pero no, ¿por qué una no, verdad se pero muere? Pero qué difícil, ahí ya, o sea, son frases, eso también hay que pensarlo. Son frases cortas, no son oraciones súper largas, porque cuando alguien se te queda no medio, son párrafos. Uno dice, "Nene, ponele un punto a eso." Eso lleva punto, si lo escribís y te das cuenta, lleva punto en alguna parte o coma. Esa gente que es bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y te hace una cosa hermosa, preciosa, la flor de que no sé si pasta. Mira qué mojadito estás, amor mío, nunca te detengas. Ah, sí, sigue, continúa, por favor, hazlo más. Ya, ok. Entendí. Ya. A mí también me gusta que me susurren al oído. Uh-huh. En realidad, una de las cosas que me gusta es cuando se susurra al oído como describiendo la situación, una situación que puede ser imaginaria, ¿no? O lo que se está haciendo en ese momento, ¿entendés? Una descripción de lo que se está haciendo con otras palabras, ¿no? Sí, seguro. Hay una... Yo creo que lo que podría ser más interesante, o por lo menos lo que a mí me parece más interesante, es si por un lado el tipo de lenguaje, yo decía, me declaraba hace un momento partidario del lenguaje prácticamente obsceno al tener sexo. Pero no en cualquier contexto tampoco, ¿me entiendes? Porque lo que es cierto es que lo que más me excita es que la persona con la que estoy teniendo sexo me hable acerca ya sea de sus fantasías, como decías ahora, ¿no? O de lo mucho que le gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Ajá. O lo que ella me está haciendo a mí todavía mejor, ¿no? Entonces, creo que tiene... Va a hacer. Sí, creo que tiene que ver más... Hace rato decía yo que palabras obscenas, pero no, sino más bien... A mí lo que me... Aprendes la obscenidad de los conceptos. Uy, Dios. Me fui muy filosófico. Esta es la parte filosófica del programa. Ustedes siempre saben que hay una parte así que nos vamos a la mierda, dirá. Para ser muy rápidos y concisos. En esta parte... Esta es esa parte. No, a lo que me refiero es... Cuando te hablan de sus fantasías, de pronto empiezas a ver... O a intentar ver con qué clase de persona te estás acostando. Ah, sí, y las posibilidades sexuales que tienes con esa persona, ¿no? Ajá. Ojo, que hay muchos que hablan por hablar, ¿eh? No, claro, bueno, también, sí, que dicen cualquier cosa. Pero creo que cuando es consuetudinario, o sea, yo hablo con tu pareja, ¿me entiendes? Porque ya cuando estás con alguien y es con ese alguien con quien tienes relaciones sexuales, si esas cosas te van dando como nortes, ¿me entiendes? Sí, de por dónde va la onda. Y dice, igual si le propongo esta otra onda, se va a sacar de onda o lo va a querer hacer, ¿no? Y eso ya es un conocimiento interesante de las personas, ¿no? Sí, dice mucho también lo que te susurran al oído de esa persona, ¿no? O sea, dice, hasta cuenta más o menos cuántos, con cuántas personas pudo estar, digamos, ¿no? Porque... Y qué clase de cosas ha hecho también, sí. ¿No? ¿Y cómo sabe decirlas, no? Por eso los pobres tarados que se casan pensando que se casan con Blancanieves, ¿no? Cuando están en la intimidad con la chava y de pronto a la chava se le sale alguna, pues se super espantan porque dicen, esta que habrá hecho, qué sabrá hacer, con cuántos lo habrá, ¿me entiendes? Sí, bueno. Bueno, vos lo comentabas en un cuento, no sé si el programa anterior o el anterior, de esto de una chava que el chico se fue dando cuenta por esas cosas que le susurraba al oído la chava, de que se había acostado con el amigo. Ah, claro, en el fragmento de Milán Kundera que leímos, ¿cómo no? Sí, me acuerdo. O sea que uno también puede sacar esas conclusiones, porque cuando uno es chico y es la primera vez que le va a hablar al oído a alguien, uno dice, ¿qué le digo? O sea, lo que escuchas en las películas porno es totalmente ridículo. E impronunciable, además. Uno se siente un imbécil diciendo esas cosas. Vine por una taza de azúcar. Knock, knock, el plomero. Los grandes guiones de las películas porno. Porno que son impresionantes. Si algo que tiene la película porno es guión y acción. Fíjate que lo que es cierto es que no a todo el mundo le gusta, por lo menos no todo el mundo pretende, hay quienes pretenden que no les guste. Uh-huh. En uno de esos foros que hay por ahí por el internet, me encontré una conversación que quiero compartir con nuestros radioescuchas y contigo, porque es impresionante. La pregunta es, ¿por qué existen hombres que creen que a las mujeres nos excitan las groserías? Y se plantea de esta forma. No sé si les pase, pero es hartante meterte a un chat o aquí en Yahoo y no falta el taradito que pone groserías con tendencia sexual. ¿De verdad creerán que eso excita a una mujer? ¿O será una compensación mental porque les falta virilidad? Esa chica nunca tuvo sexo. La respuesta es todavía mejor. Responde un usuario varón. Porque existen mujeres a las que les excita y, como lo dije una vez, ya no hay caballeros porque ya no hay damas. Veo con horror, o tal vez ya soy un anciano de 34 años, que por modas de shows televisivos todos adoptan las malas palabras. Y al menos en México las mujeres, por igual que los hombres, dicen qué pedo, no mames, güey, estoy pedo o peda, chinga. Mujeres querían libertinaje, he aquí su precio, ya somos iguales. Dios mío, Dios mío. Estamos escuchando un discurso del... Juro que el foro no era el PAN ni nada parecido. La peor calaña que pueda haber. O sea, era el novio de la chava que escribió la pregunta. Tal cual. Debe haber sido la chava escribió la pregunta y su novio le respondió. Un buen revolcón de vez en cuando es bueno. Hace bueno para la salud. Para la salud, despeja la mente. Sí, no es solamente sexo porque a uno le gusta. Recuerden uno que necesita. En este mundo ya tuvimos suficientes malcogidos que han dado al traste con varias partes de la historia, ¿no? Desde el presidente que ahorita tenemos por acá hasta muchos otros. Ok, eso me llama la atención. Pero no, yo voy a reivindicar al género femenino. Por favor, Sol, sí, sácanos esto porque no nos podemos quedar con esta impresión. No, por favor, o sea, a mí me gusta mucho decir malas palabras y decir palabras al oído en cierto en determinado momento y que me las digan es algo excitante, depende de cómo te la van a decir también, o sea, tiene mucho que ver. Bueno, pero quiero decir otra cosa en base a eso que estaban diciendo de las malas palabras y qué sé yo. Muchos le rebatirían a ese hombre, mucha gente, que ¿dónde están qué define una mala palabra? Es la palabra, bueno, claro. El diccionario dice es una palabra, no está. Lo habíamos hablado en algún programa. Así que hay como es triste esa noción y errónea, la noción de malas palabras, cuando las palabras son solamente eso y forman parte de un bagaje cultural que se llama lenguaje o idioma o como quieran llamarlo, ¿no? Pero más allá de la equivocación que se comete al conceptualizarlas como tal, a mí lo que me sorprendió de la respuesta del chico es que pone ciertas actitudes que tienen que ver con cierta parte de libertades sexuales para las mujeres como algo que ellas mismas se han provocado como un mal. ¿Me entiendes? Es ya, pues ahora como ustedes pueden hablar de lo que quieren y pueden hacer lo que quieran, por eso ahora les va así. Ya no hay damas. Ahora que ustedes querían libertad y liberación, ya no hay damas. Ahora se quejan. Es un discurso sumamente charro, ¿me entiendes? Pero sinceramente a mí no me toca, ni me no, llega. No, así. Seguro, te digo la verdad, como mujer, como feminista y como... A mí ni me toca ese discurso. Bueno, sí. Sigamos. Qué tristeza, ¿no? Pero en fin. Cógeme que soy tu yegua en celo. Yo no sé si se lo diría. esto viene en un libro. Esto viene en un libro de tu país que se llama Martín Fierro. O Inodoro Pereira, mínimo. Esa tendencia a relacionarnos con animales es lo que a mí me saca sí, de onda. Sí. Soy tu burro en celo, diría un hombre. ¿Tenés algunos vos? Acá está. Te quiero mi vida y me gustaría que esto no terminara jamás. ¿Cómo? Te quiero mi vida y me gustaría que esto no terminara jamás. Esa es una frase, no está mala, depende de cómo te la digan. Sí, bueno, así... Y en así... qué momento, tiene que ser un momento muy preciso decir esa frase para que quede bien. Si la dices con la voz entrecortada, jadeando... Bien jadeando, bien. Transpirando mucho. Y después del jamás le das una mordida en la oreja, funciona. Pero si te la acaban de meter, nunca la uses. Porque el chavo se va a morir en ese mismo instante. El chavo va a pensar que te querés casar con él. Hola, chava. Sí, o sale corriendo o dice, esta es una cursi y lo peor. Seguro. ¿Palabras prohibidas o no? ¿Qué les parece si vamos con una rolita? A ver, ¿qué vamos a escuchar? Si no me equivoco, sigue Ian Dury. Uh-huh. Y su canción emblema, o su canción escudo, que se llama Sex and Drugs and Rock and Roll, con su banda Los Blockheads. Disfrútenlo, esto es La Muerte Chiquita. And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. Jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. The clothing grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. We'll be right back. El sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Milan Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. ¿Qué les parece si vamos a la parte más recomendable de este programa? Las recomendaciones. Y aquí yo tengo una excelente página, por lo menos muy simple. Se llama El Cajón Desastre. Es un blog que pone distintas pinturas o fotografías de desnudos, de sexo, ¿no? Pero tiene, o sea, las fotografías no son de esta persona que está en Cajón Sastre, sino son de otras personas. Por ejemplo, aquí tenemos unas pinturas de Kenneth Colleger, muy bonitas. Es bastante conocido este artista. Con mujeres desnudas, medio años 70, ¿no? Y después tenemos fotos vintage, por ejemplo. Una muy buena colección, algo simple, pero muy interesante de ver. Les paso la página, es sastreman.blogspot.com. Muy bien. Esta semana mis recomendaciones, que son dos, todas van en sintonía con un artículo, o un artículo no, pero los resultados de una encuesta que al rato vamos a dar por acá. Pero hice una selección de dos videos de dos cosas que aparentemente, según esta encuesta, son las que más excitan a los hombres como referencia, ya sea cuando les preguntan qué les gustaría hacer sexualmente, pero sobre todo, como veremos más adelante, cuando les, como referencia a lo que les gusta escuchar cuando están teniendo relaciones sexuales. Uno se llama Colegialas Indecentes, que es lo que ustedes van a ver aquí. Son dos chicas haciendo una de las cosas que aparentemente más excitan a los hombres como referencias sexuales durante el coito, digamos. O no solamente durante el coito, también durante cualquier otra actividad sexual. Esto obviamente lo van a encontrar en el blog de La Muerte Chiquita, ahí como todas las semanas ponemos los videos que les recomendamos. Así es que nada más dense por una vuelta por ahí y disfrútenlo. Buenísimo. Yo acá tengo algo muy extraño, pero muy bueno para ir a visitar. Y si algún día estoy en París, iré a visitarlo. A ver. Que es el Museo del Erotismo. Uy. Y luego en Francia, en París, eso debe ser excelente. Debe ser muy bueno. La página del Museo de Erotismo, o algo así. Museo del Erotismo. Ahí está. Museo del Erotismo tiene fotos antiguas, pinturas, una colección increíble. Y en la página te muestran algunas, digamos, ¿no? Algunos de sus servicios, las distintas exposiciones que hay y que pasadas, digamos. Una, por ejemplo, era Japón Erótica, Yopoi, que no me acuerdo el nombre del Bueno, ya recordaré el Alexandre Dubow, el coleccionista de fotografías eróticas, pues antiguas, sí, ¿no? Una joyita, realmente, y si alguien nos escucha en Francia y nos entiende y nunca fue, pues vaya. Aprovechen que está por allá. O si está por allá. Viajar a Francia, quien esté, traigan una postal por lo menos. Por lo menos el catálogo, ya con eso nos conformamos. Ahí está. Nos lo escanean y nos lo mandan. El ticket de entrada, capaz si está bueno. Eso uno coleccionaba antes. Sí, y a ver si por ahí algún tipo de esos que curan en los museos, que quién sabe qué querrá decir eso. Pero los curadores de los museos, pues tráiganse una exposición de esas. Eso sí está chido. Les digo la página. Por favor. www.musee. Como musee. Ah, musee. Musee. -erotisme.com. Ahí está, no se pueden perder. Vamos a poner igual en la página. Así es, para de que la muerte chiquita, para que ustedes puedan ir desde nuestra página a esta. Que la visiten. Me acabo de acordar de algo, por cierto, que quiero recomendar. No era la que tenía, pero bueno, al rato les digo la que tenía. Me acabo de recordar por esto que acabas de recomendar, Sol. Quiero recomendarles que se den una vuelta, sobre todo los que estén en Ciudad de México o cerca de Ciudad de México. Hay una exposición en este momento en el transborde del Metro Pino Suárez, que es un transbordo pues, bastante largo, ¿no? Cualquiera de los lados a los que uno vaya. Pero del lado, digamos, que va de la línea azul a la línea rosa, está una exposición de portadas de la revista Cuarto Oscuro, que es una de las revistas más importantes para mi gusto, la verdad, la más importante revista de fotografía en este país. Y bueno, entre la colección de portadas hay muchísimas fotografías eróticas, desnudos y semidesnudos, que son, vale muchísimo la pena de ver. Y más allá de eso, una colección muy interesante de portadas de esta revista, obviamente con excelentes fotografías de portada. Así es que, de a gratis además, y si les queda de transbordo, ni viaje en especial van a tener que hacer, ¿no? Nada más fíjense. Listo, vamos con la tuya y después me das una más. Bien. Otro de estos blogs. A mí me gusta mucho viajar por este tipo de blogs y ver cómo se interconectan. Viajar por la blogósfera. Sí, porque hay mucha gente que escribe y que escribe bien. Sí, ¿no? Seguro, seguro. No hace grandes páginas o que saca buenas fotografías, pero no hace grandes cosas. Ni tampoco las sube a Flickr y esos lugares. Sino que se hace un blogcito chiquitito, pero uno conoce a alguien lejano que hace cosas interesantes. Ad libidinem. También es francés esto. Es un pequeño blog con fotografías eróticas muy, muy sugerentes. Simples, también simples, simples, simples. Pero muy bonitas. La página es www.adlibidinem.com. Y bueno, ahí para que se deleiten, se bajen alguna. Seguro, hay unas muy buenas, ¿eh? Aquí estoy viendo yo. Muy, muy. Están bastante simples y muy lindas fotografías, ¿eh? Y además, si andan calientes, igual sirve. No son muchas, pero están buenas. Adlibidinem.com, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí está. Por cierto, que es un juego de palabras con una frase latina que es ad libitum, que significa a lugar. En este caso podríamos traducirlo como a lujuriar. A lujuriar. Ok, mi última recomendación. Fíjate que andando en mis andanzas pornográficas por la red, me di de tope. La semana pasada les recomendé un lugar, un sitio para poder bajar videos amateur. Quiero recordar que esta recomendación no es para menores de edad y los menores de edad no deben visitar esta página bajo ninguna circunstancia. Ninguna de las que acabamos de decir. Y en realidad ninguna de las que acabamos de decir. No nos van a dejar entrar. Hay un cartel súper sugerente para que no entren. No entren. Así es que, dicho esto, voy a recomendar una cosa que me gustó mucho. Insisto, me di de frente con él. Es una cosa que todavía está en la versión beta, todavía no lo lanzan, digamos, en forma, pero aún ya en su versión beta está bastante efectivo. Y espero que cuando ya lancen la versión definitiva, mejore. Se llama youporn.com. Es como el YouTube, pero pornográfico. Pueden ustedes subir su video, igual, ¿no? Y manejar su propia cuenta y todo el rollo, y borrarlos cuando ustedes quieran. La dirección es obviamente YouPorn, así como suena, .com. Dense una vuelta, van a encontrar videos muy interesantes de gente muy interesante haciendo cosas todavía más interesantes. Y bueno, ¿te parece, Sol, si vamos con un poco de rock and roll? Sí, hace falta, hace falta. Así se llama esta canción y la toca, ya saben ustedes quién. Señoras y señores, prometo que para la próxima va a haber una cortinilla de datos históricos. Esto no se dice al aire, pero a mí me gusta decirlo. Sí, está bien, porque además, como todo el mundo tiene derecho a producir radio, nosotros nos encargamos de difundir cómo se produce radio. Y estamos en datos históricos. Y tengo acá un dato, no sé si curioso. Ajá. Un poco morboso, diría yo. Pero hasta gracioso. Demasiados osos, morboso, gracioso, curioso. Que a mí no me gustan el sexo, ya lo dije, nada más. Atila, rey de los hunos, conocido en Occidente como el azote de Dios, y llamado Etzel por los alemanes y Etelé por los húngaros, libró sangrientas contiendas al mando de la temible caballería del ejército huno. Pero Atila no murió en el campo de batalla, como se dice. Lo visitó la guadaña cuando hacía el amor en la noche de bodas con Idegunda, que con ese nombre como para no morirse. Su esposa número... Esperá, que acá uno sabe por qué murió Atila. A ver. 453, que era hija de un rey borgoñón. Y mientras esperaba también la llegada de la princesa romana, Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, con quien igualmente iba a contraer lazos nupciales. Atila era increíble. El azote de las esposas deberían de haberle llamado. Con razón, o sea, con razón libraba sangrientas batallas. Sí, no, claro, después de que 453 mujeres le estemos hablando, cualquier cosa, el tipo se va de la casa echando chispa, sí, mata a cualquiera. No, yo, si tuviera 453 hombres como esposo... Bueno, pero te acuerdas de aquellas reinas que tenían quién sabe cuántos amantes. El problema es que no hay que casarse con todos. No, pero una cosa que vale aclarar es que ¿qué le estaría diciendo Idegunda al oído? Ah, con las otras 452 no haces eso, ¿no? Disfrutás más. A ti le dijo, no, basta. Hasta aquí llegué. Tengo otro más, otro datito histórico. También medio morboso. Y este es realmente repugnante. A ver, sorpréndenos. En 1977, un urólogo norteamericano compró en una subasta el pene de Napoleón por unos 2.400 euros. Pero el órgano viril no es la única pieza que nos ha llegado del cuerpo del emperador. También se han conservado una de sus muelas de juicio, su corazón que le fue entregado a María Luisa de Parma, según expreso deseo del propio Bonaparte, y parte de su estómago que se haya conservado en un pimentero de plata y una porción de su intestino. ¡Qué caníbales! ¡Qué horror! ¿Y eso que era Napoleón? ¿Qué habrán hecho con los que no eran Napoleón? O sea, se conservó, no quedó nada del tipo. Se conservó su hígado en una empanada. Y eso que el tipo era chiquito, era petizo. Sí, pero ya ves como de poco salió bastante. Aparte, sea una parte de su estómago que se haya conservado en un pimentero de plata. ¿Quién puso el estómago de Napoleón en el pimentero? Che, vieja, no, pero además, encontré esto mientras limpiaba. Pero además yo sinceramente, si estoy casado con una guerrera que me... y que diga, bueno, no, si yo me muero le mandan mi corazón en una caja a mi ex, a mi viudo o viuda, yo... Estás loca. ¿Quién conservó la muela de juicio de Napoleón? Aparte, ¿cómo se? ¿Quién la conservó y para qué? Sí. ¿Será cierto? No sé. Bueno, mira que en México tenemos un monumento nacional a un presidente un poco extraño que se llama Obregón y tenemos su mano ahí, una mano del tipo. No, bueno, sí, nosotros también tenemos un gran historial con las manos. No sé qué onda con las manos, chicos. En la política todos sabemos que hay manos sucias. No hace falta que se las corten y nos las dejen. En la Segunda Guerra Mundial se guardaba en el Real Colegio de Cirujanos de Francia esto de una porción del intestino de Napoleón. ¿Qué hizo el urólogo con el pene de Napoleón? ¿Lo puso en el consultorio? Y dijo, mirá lo que me compré. Ese murió por no ser mi paciente. Vieja, mirá lo que me compré por esta ganga. Amor, vendí el coche y me compré esto. Amor, mirá lo que estaban por rematar. ¿Te parece? De Napoleón. No. ¿Te acuerdas del dinero para la universidad de la niña? Lo gasté en el pene de Napoleón. Esto vale, ¿eh? Es mejor que un doctorado. Esto vale, ¿eh? Dentro de 3 años, ¿sabes? Lo vendemos y ¿sabes lo que hacemos? Se lo vendemos al que tiene el estómago que se halla en el pimentero. Al que tiene el pimentero. ¿Te imaginas lo que va a costar cada pieza ahora que lo quieran juntar para revivirlo como a Walt Disney? Bueno. Demasiado entre Atila y sus muertes, con sus 453 esposas y el urólogo norteamericano que compró por 2.400 euros. Yo todavía no sé si es mucho o es poco. No, no es poco. 2.400 euros son como 30.000 pesos mexicanos. Ponle pero tú por 34.000 pesos. El pene de Napoleón, o sea, no sé si pagó algo. No, no, claro, por un pene pero cualquiera. Pero uno piensa, dice, están los que van a decir, es de Napoleón, ¿eh? Pero mirá que es de Napoleón. Entonces ahí me crea la duda, pero yo vale 2.400. Como si fuera el de Ron Jeremy, estrella porno, o sea. El precio sería, según el tamaño... Dale, exacto, 2.400 a eso, imagina, no 34.000 pesos no debe de haber sido muy grande. No debe haber sido muy grande. Definitivo. Qué mal habla de Napoleón. Si le cobraron por kilo. Y yo que me pregunté siempre por qué tenía la mano puesta dentro de la chaqueta. Estaba escondiendo precisamente ese frasco que compró el urólogo. Es el precio de ser militar. Y son las cosas que puede uno perder en una batalla. Vamos a escuchar... Ah, esta canción es... Ok. Hablando de guerras, esto es una bomba de Andrés Calamaro. Disfrútenlo. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar. Quería paz y me diste guerra. Quería cielo y mordí la tierra. Afuera la inspiración era lo que menos uno se espera. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Porque una bomba no cae nunca en el mismo lugar de nuevo. Pero te debo un beso en el mismo lugar otra vez. Thank you. ¿Quieres cumplir tus deseos? Contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Esta es mi segunda de tres experiencias a la fecha en materia de intercambios. Sucedió hace poco más de un año en la ciudad de Puebla. Alguna vez había yo visto la película Crash, donde un tipo, mientras le lavan el auto automáticamente, ve por el retrovisor cómo su mujer hace el amor con otro amigo. Entonces maquiné una experiencia diferente que implicara los factores auto y sexo, que son irresistibles para nosotros los hombres. La experiencia tenía las siguientes características. Ella, Sandra, iría vestida de colegiala, una blusa camisera blanca con botones al frente, una falda arriba de la rodilla con tela tipo escocés, cuadros rojos y negro, unas mallas rojas o medias opacas rojas a las que hicimos un corte en la parte de la vagina, parecidas a las que se usan en ballet. Unos zapatos de charol de tacón bajo con trabilla como de niña y un saco negro de lana. Él era un hombre elegido en internet, un hombre joven, moreno, delgado, más o menos atractivo, alto, labios anchos, nariz recta, usando pantalón de mezclilla y camiseta blanca. El lugar, mi auto, que como saben no es un auto amplio, pero sí deportivo e ideal para mis planes. Un Audi A4. Así fue que Alberto nos aceptó la invitación. Quedamos en recogerlo en el zócalo de la ciudad a eso de las 8 de la noche, un día de septiembre. Entonces, puntualmente estábamos ahí, mi mujer vestida como acordamos. Solo les digo que se veía increíble, parecía no de 26, sino de 18, o menos. Se había hecho una trenza y se veía increíblemente delgada y fina, como esas colegialas de Inglaterra. Sandra es una mujer de rostro bello, cara semirredonda o ojos cafés, nariz pequeña y labios carnosos, y tiene un tipo mexicano parecida a Yadira Carrillo, la actriz. Su punto fuerte son las piernas gruesas y una cintura casi avispa. Ella iba en el asiento de atrás y Alberto abordó el auto. Para los que conocen Puebla, tomamos rumbo a la autopista Atlixco, que tiene 20 kilómetros y es de 4 carriles, justo para disfrutar velocidad y sexo. Alberto y Sandra se cayeron muy bien, él no pasaba de los 22 o 24, y era su primer contacto swinger. Yo apenas miraba por el retrovisor mientras salía de la ciudad. Entonces Alberto se animó y le dijo algo al oído a mi esposa, pero aprovechó para besarle la oreja y el cuello. Sandra estaba sentada atrás del asiento del pasajero, por lo que solo con bajar el retrovisor veía todo el espectáculo. Después, él bajó una mano y puso sus yemas en la rodilla de mi mujer, que era roja por las mallas. Entonces subió su mano y la puso en la parte interior de su muslo. Entonces fue la indicación de que todo había empezado. Me callé la boca como un chofer discreto, puse un compacto de música romántica y me preparé para mi fantasía. Alberto entonces se agachó y comenzó a besarle las piernas a mi mujer y luego los senos, que son más bien medianos. Le sacó un seno con cuidado y le besó el pezón, lo jugó con su lengua y luego lo metió. Luego le besó las rodillas y los muslos sobre las medias rojas y le alzó con cuidado la falda. Entonces le besó la cadera y jugueteó con la tanga roja que cubría la abertura de las mallas. Mientras tanto, Sandra se quejaba y gemía de placer. Entonces ella casi se recostó sobre el asiento trasero para acomodar su pierna derecha, y en el afán de que no quedara fuera del acto, la puso sobre mi regazo. A lo anterior, yo tomé con una mano el volante y besé sus zapatos infantiles y su pantorrilla, a lo que sinceramente creo que ni respondió, porque cuando yo miré por el retrovisor, estaba Alberto jugando con sus labios vaginales, tratando de encontrar su clítoris. Alberto delineaba el derredor de la apertura de las mallas, acariciaba la entrada humedecida y luego, con cuidado, abrió la rajita de mi mujer y comenzó a chupársela. Entonces los gemidos de mi mujer se convirtieron en pequeños gritos. En ese momento pasamos la caseta de cobro y ellos lo advirtieron, entonces mi esposa se reincorporó y esperaron a que yo pagara. No habían pasado más de 2 kilómetros y escuché que mi esposa le dijo que se bajara el cierre del pantalón, a lo que él sacó una verga curviada, no muy larga, pero sí un poco gruesa y oscura. Sandra comenzó a alternar una estupenda mamada de su miembro con un poco de masturbación con su mano. Sin querer, yo aceleré el auto, íbamos como a 140 kilómetros y mi adrenalina estaba al límite. Alberto dijo entonces: déjame metértela, ya no aguanto más. Mi esposa entonces continuó con la mamada, dándole 2 o 3 chupadas a su miembro, y luego tomaba con su mano su miembro y lo agitaba con fuerza. Entonces Alberto la abrazó por su cadera y la levantó ligeramente. Le metió los dedos en la vagina por detrás. Alberto alternó la metida de los dedos con acariciar el culo de mi mujer. Finalmente, Alberto se vino abundantemente mientras mi esposa lo masturbaba y él a ella. Cabe decir que mi auto requirió de una lavada de vestiduras a fondo, pues su semen llenó el toldo, los asientos y la falda de Sandra. Entonces Sandra, en un gesto compasivo, me acarició la mejilla con la mano con los restos del semen de Alberto. Llegamos a Tlixco y di media vuelta. En el trayecto íbamos todos callados. Mi esposa preocupándose por el semen derramado por todas partes y Alberto quizás por ser su primer intercambio un poco descontrolado, sin saber qué decir. Llegando a casa, puse a Sandra contra una pared y en un gesto de impotencia le dije: ahora sí vas a ver lo que es bueno. Lancé la falda y la penetré por detrás. Ella me decía que parara. Luego se apoyó en un sillón y me vine dentro de ella. Este fue mi segundo contacto swinger. Espero sus comentarios. Esto no lo escribió Carlos. I'm wanting you, not to turn away. Acabamos de escuchar a nuestro Steve Vai con una canción que se llama In My Dreams With You. Antes, un cuento bastante interesante. Bueno, más que un cuento, una correspondencia. De Carlos. Bastante interesante de Carlos. Digo cuento porque, por un lado, me gustó mucho la circunstancia, he de decir. Ajá. Estuvo bueno. Pero además, como mencionó la película Crash, es una película muy buena de David Cronenberg. Muy buena, que no hay... hay más bien no que no hay que ver, sino que sí hay que ver. No sé, se me hizo muy buena. Honestamente me clavé en el relato. Así, así muévete rico. Ok. Esa sería mi respuesta. Bueno. Esa podría ser. Está buena, sí. Estoy caliente. Sí, eso es muy bueno y muy efectivo. Chúpame los pechos. Sí, no sé si con la palabra pechos, pero... Depende en qué lugar. Sí, claro, también. Si me dicen eso en medio de una cena con otras personas, me gustaría. Me excitas. Aunque es algo que ya se estableció, ¿no? No, pero igual que, sí, que sí, te seguro, lo digan seguro, ya que es te digan, otra cosa. Sí, sí, sí. Porque no es lo mismo estar excitado y bueno, no hay más con qué descargarse, que es que te digan me excitas, que te dice porque me excitas. Todo excita el tiempo. Ajá. Más duro. Son frases cortas. Sí, más duro funciona. Sí, seguro, seguro que funciona. ¿Alguna otra? No la saques. Depende. Depende, sí, depende, depende. Si te dicen eso durante el sexo anal, es... no es necesariamente placentero. Sí, claro, porque... bueno, después platicaríamos al respecto. Sí, cuando hablemos de esos temas, yo digo mi teoría. Ah, bueno, no entonces, sí, no, la parte filosófica del la parte filosófica va a ser del otro programa. Exacto, va a ser en otro programa. Fíjate que una encuesta sumamente interesante que me encontré. A ver, a ver. Que hizo un instituto para el comportamiento sexual de Massachusetts. Tratando de refutar, cosa que no lograron, por cierto, pero tratando de refutar ciertas creencias populares de cuáles son las cosas que más excitan a los hombres en términos de fantasías sexuales, hicieron un experimento y le hicieron una pregunta tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los hombres, era, ¿qué te gustaría más ver a tu pareja haciendo? O, ¿cuál sería tu fantasía preferida que te gustaría que estuviera tu pareja contigo? Okay. ¿Ok? Pero por otro lado, le preguntaron a un grupo de mujeres, hicieron un grupo de control de mujeres, de cuáles eran las fantasías más recurrentes a las que se referían sus esposos cuando estaban haciendo el amor. En ese intercambio de palabras que se tiene y de qué estamos hablando, ¿sí? Me pareció muy interesante porque la metodología de esta encuesta implica, por un lado, que bueno, si los hombres tenemos ciertas preferencias, pero también que cuando estamos muy excitados, sí, claro, en este caso los heterosexuales, pero que cuando estamos muy excitados decimos más lo que realmente nos interesaría ver. Ajá, lo que realmente nos pone calientes. Una cosa, ¿sí?, es lo que contestan, otra cosa es lo que quieren. Exactamente. Entonces, para eso hicieron el grupo de control con las mujeres. Qué complicado. Las mujeres somos así también. Mujeres con mujeres, no, pero hombres, ojo, con hombres. Ojo, ojo que tiene que ver sobre todo con este tema que estábamos tratando hoy. Es decir, ¿qué es lo que les dicen a sus esposas, los esposos, cuando, no, los hombres? Según esta encuesta, la primera referencia sexual más importante es aquella donde la pareja sola se masturba. Es decir, cuando te hacen referencia a que fantasean contigo, por ejemplo, y se masturban. Ayer me toqué pensando en ti, por ejemplo, ¿no? Esa fue la número uno, sorprendentemente. La número dos es donde la pareja, es decir, en este caso la esposa, novia, amante, ¿sí?, lo que sea, interactúa con otra mujer. Sí, la clásica. Sí, que ese es como es universal, clásica, digamos, ¿no? Está entre los 10 clásicos. El número 3 es donde tanto quien habla como la pareja se involucran en una escena, de sexo en grupo muy intenso. Ajá. ¿El grupo muy intenso o el sexo muy intenso? No, el sexo en grupo muy intenso. Es okay. Decir, que pasan cosas bastante orgiásticas, sí, digamos. Luego sigue sexo en grupo moderado. O sea, cuando, ay, ¿por qué no invitamos a otra chica? Estaría lindo. Que no se hace más explícita la referencia, digamos, ¿no? No, y que para tomar el té la vas a invitar. Sí, no. Cuando solamente esa se hacen referencias veladas al sexo en grupo, digamos. Ah, ok. Me gustaría que estuvieran viéndonos. Ese tipo de cosas. En realidad me quiero coger al otro, pero no te lo puedo decir así de frente. La que seguía en el lugar número 5 son situaciones de maltrato o humillación. Ah, ok. Tipo no, pero oh, sí, exactamente. No, mala onda. Se entiende, ¿no? Sí, sino sí, onda sí, en donde te tratan de putita, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Te dan nalgas o qué sé yo. Ese tipo de viaje, ¿no? Y finalmente, una carga de sadomasoquismo moderado, desde moderado hasta un poco duro. Ajá. Que ya, pues, como decía hace un momento, nalgadas, sí, o sí, que te agarren de las manos, que te amarren a la cama, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de lo que les dicen al oído, ¿ok? Sí, a las mujeres. Me gustaría amarrarte la cama, sí, o que estuvieras amarrada a la cama, en fin. Y ahora, lo que realmente quieren los hombres, ¿qué es? ¿Cómo que lo que realmente sí, quieren? Sí, porque vos decías que la encuesta había no, sido... No, el grupo, los resultados fueron puestos en ese orden de acuerdo a lo que expresaban en la intimidad con las mujeres. Ajá. Comparativamente con lo que ellos decían en la encuesta. ¿Ay, qué decían en la encuesta? No viene ese resultado. Ah, este es el resultado final que dice, este es el ranking basado en esas dos comparaciones, ¿no? Lo acabo de meter en un lío, eso es lo que me está diciendo. No, ¿por qué? Porque no viene justamente, esa pregunta no te la tendré que no, haber no, hecho. No, pero está bien, porque hubiera sido interesante. Sí, esa era la parte más interesante de la encuesta. Contrastados, ¿no? Contrastados. Bueno, las mujeres, esa era la parte más interesante de la encuesta. No hay encuesta. Para las mujeres no hay encuesta. Acá tengo uno que es... Yes, oh Dios, sí, sí. ¿Cómo? Yes, oh Dios, sí, sí. Cuando lo meten a Dios, es lo más anticlimático que hay. Meten a Dios y además la primera te la dicen en inglés. Yes, oh Dios. Yes, oh Dios. Yes, oh, es que... ¿Por qué es que yes? Eso, ese primer yes no tiene nada que hacer no, allí. Eso es de ay, y vuelvo al principio del programa, cuando decía, es de película porno. Es de película porno, tal cual. Tu novio te pidió que le grites algo al oído, porque también lo vio en una película porno, y son jóvenes, todavía es la primera vez que tienen sexo, hace muy poco que tienen sexo, y repiten lo que ven. Oyes, oh Dios, sí, sí. Oyes, pero sobre todo el oyes. Voy a decir la pregunta... ¿Me podrían decir frases o palabras para decir mientras se tiene sexo? Esta es la pregunta de toda esa encuesta. Decir. Sí. A mi chico le gusta que le hable, porque así se excita más. Pero la verdad es que no se me ocurre qué decirle. Uy, qué mal. Qué triste. Muchos dicen que hay que decir lo que uno siente. En realidad, yo voy a destapar una olla ahí. Que no sé si me van a apoyar, me vas a apoyar o no. A ver, bueno, haz la prueba. Hay ciertas palabras que si uno ya le ha dicho a muchas personas ciertas cosas, saben que tocan, pueden llegar a excitar más que a otras. ¿No? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Hay ciertas palabras que uno utiliza que pueden excitar más. Y uno ya lo sabe porque se las ha dicho a otras personas y ya ha visto el resultado. Sí, no somos tan especiales los seres humanos. A todos más o menos nos gusta que nos digan lo mismo. Por eso cuando te dicen, uy, qué grande. O te dicen, qué dura se siente. Tú dices, sí, claro. ¿Me entiendes? Es claro, sí, seguro. culo. O cuando te dicen, uy, qué rico culo, ¿no? Sí. Es lo mismo, es, dices tú, sí, segura. Acá hay una de las respuestas que le dieron. Nosotros fuimos dando bastantes a lo largo del programa. Sí. Pero una es, supongo que lo que al hombre le excitaría es que las palabras salgan de ti y las sientas. Hay otro que es muy bueno, que es, eso es porque tu chico no te satisface, mejor probá con otro. Y déjate de estar molestando. Y mirá que te sale decirle, entonces vas y se lo repetís. Fíjate que yo me encontré con una respuesta. A ver. De alguien que también planteó esta pregunta. Y me pareció un poco triste. Casi el 90% de las personas que contestaron en esa pregunta, ¿qué le dicen a sus chicas o qué les gusta que les digan? ¿Qué sé yo? Dijeron, a mí me excita más el silencio. ¿Cómo? A mí me excita más el silencio, eso contestaron. Ah, sí. Bueno, sí, pero el silencio absoluto, o sea, eso, que en no... primera eso no puede ser. Sí, no, porque no. Están... ¿Cuál silencio, sí, por favor? Menos en eso. Claro, el rechinido del catre y qué sé yo qué más cosas. Otros sonidos muy característicos que hace el sexo. Por ejemplo, cuando sale. No, pero es cierto, vamos a decir a favor de eso que hay veces que uno prefiere el silencio. Claro, hay veces que uno prefiere que no le... No, que uno prefiere que no le digan nada. Esto es rápido y no necesito que digas nada. Claro. Hay veces fugaz. Que cuando uno está, además ya, o especialmente reciente de haberse levantado, por una circunstancia así, no es tan fácil hilar una palabra, ¿no? No, hay que decir varias. Ya no digamos una frase, ¿no? Si una no sale, menos una frase. Pero sí responde uno físicamente al sexo, sí, sí. ¿No? Sin ningún problema. Sí, si no pidas que te diga algo coherente, negra, voy a las 8 de la mañana, porque no va a salir nada coherente. Y está bien aceptarlo. Bueno, esa de vaquero será la de vaquero, sí, dale vaquero. No, sí, ya ni me acuerdo cómo era. Vaquero, sí, eso sirve. Esa, la de... Se levanta a las 4 de la mañana. Además que te digan vaquero es... Vaquero. ¿Por qué vaquero? No, todavía no lo sé. No entiendo la asociación. Exactamente lo mismo que policía y crucero. Sí, policía y crucero. Por un lado, sigue habiendo esa asociación maldita a los animales. Bueno, porque te están montando, ¿no? Es lo más vulgar que se les ocurrió. Es que como me están montando, es un vaquero. Un vaquero, porque está bien, sí, está bien. Soy tu pot, ¿cómo era? Tu potro indomable, ¿cómo era? Tu yegua. Tu yegua. Tu yegua en brama. Y quiero ser tu ternero. Eso es increíble. ¿Qué les dicen ustedes a sus chavas y a sus chavos? ¿O qué les gusta que les digan? Si quieren decirnoslo, escriban un correo a sexo@lamuertechiquita.org. O también en el blog de La Muerte Chiquita, en lamuertechiquita.org. Y díganoslo. A ver si sale algo bueno. A alguien se le tiene que ocurrir algo bueno. O si te dijeron algo que fue así terrible. Yo tengo un par que más adelante se las cuento. Promete. Vamos a escuchar 11 tiros. La canción se llama Cromosomos. Disfrútenlo. Somos amigos de las almas enlatadas. Somos amigos del cabeza profiláctico. Somos amigos de las minas estampadas. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos muñecos que funcionan solo a cuerda. Somos la vida consumida como un calefón. Somos la guía espiritual de tus pupilas. Somos bujías solo para este motor. Somos amigos de que te da golosinas. Somos astillas que salimos de un mismo cajón. Somos nosotros, por decirlo de alguna manera. Somos los monos de esta selva que nos da calor. Somos cuchillo de palo en casa de herrero. Somos la lava de un volcán en erupción. Somos el número que te pegan los huevos. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Somos cabeza profiláctico. Somos amigos de las minas estampadas. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigas las de una garganta joven. No hay que hacerla sino hacer la revolución. Somos tormentos, sábado, puta del este. Somos la cumbia que pusiste por error. Pequeño tablero de ajedrez que elegí ser. Ser comido o comerte al rey. Total a nadie le importa. Mientras que en la mano tengan la torta. Cantamos para que puedas ver. Si somos lo que somos por algo es. Si cantamos nuestra historia. Si somos lo que somos por algo será. El silencio no existe. El silencio es quizá uno de los sonidos más intensos que existen. El silencio no existe. Miércoles, de 18 a 20 horas. Radio Erte, Radio Experimental. Por La Voladora Radio. O en formato podcast en estudiorodante.com. Los franceses llaman al orgasmo Le Petit Mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le Petit Mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrai garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le Petit Mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le Petit Mort. Regresamos a la muerte chiquita. Acabamos de escuchar 11 tiros con cromosomos. ¿O no? Sí, una banda uruguaya muy buena, por cierto. ¿Y les parece bien si vamos a canciones para coger, ya que estábamos hablando de eso? Si no quieren escucharlo hablar, pongan play. Exacto, ármense el famoso disco que ya varias radioescuchas declararon estarse formando. Y ahí ya nadie habla, no se preocupen. Aunque siempre está también el método de meterle la lengua en la boca, si no queda de otra. Depende en qué posición estés. Sí, ese es el problema. En fin, la propuesta de esta noche es una pequeña canción de menos de 2 minutos, debido al talento de una de las mejores guitarristas gringas de la música del rock. Es para rapidito, entonces. Es para un rapidito o para ponerla varias veces en el mismo disco, también puede ser, ¿no? Según, es para hacer un loopito. La canción se llama Whatever, o lo que es lo mismo, lo que sea, y la toca Annie DiFranco. Disfrútenlo. Mm-hmm. Eso fue la canción para coger. ¿Quién fue? Annie DiFranco. La canción se llama Whatever. Es la primera canción de un disco que se llama Living on Clip, que es un disco en vivo. Pero bueno, se me ocurrió que es muy buena, sobre todo para cierto momento ya más movidón del asunto. Seguro, ¿no? Sí, para llevar el ritmo. Exactamente, para llevar el ritmo, tal cual. Y bueno, nos vamos entonces a la dimensión desconocida. Dimensión desconocida bien extraña, o por lo menos a mí me pareció muy extraña. A ver. El Condom Fashion Show. ¿Cómo? El Condom Fashion Show. ¿Es decir, que modelan condones? Sí, se hace, son vestidos hechos de condones. Vestido de novia, por ejemplo, wow. Hecho de condones. Acá, si lo puedes ver. Sí, sí, alcanzo a ver un vestido. Está bastante bueno, además, ¿eh? Esto pasó en China y parece que la moda se está extendiendo, el de hacer vestidos con condones. Que una de las cosas que tienen los condones es que son brillosos, sí, y muy coloridos. Sí, la mayor parte de ellos tienen distintos colores. Yo pensé que era una cosa así como para hombres modelando distintos modelos de condones, que también sería interesante. También sería interesante, ¿no? Estos son vestidos de alta moda. Ajá. ¿Sí? O sea, muy bien hechos. De diseñador, digamos. De diseñador, hechos todos con condones. Hay, por ejemplo, un vestido muy bonito, todo negro, como que tiene sí, está buenísimo, está buenísimo. Un corset negro hecho con condones y toda la falda también, un cordón sobre otro, todos condones negros y hasta lleva un chal hecho con condones. Es muy, excelente, muy es excelente. Bueno. Si alguien quiere ver algunas de las fotitos, les paso la página. Es comunidad.terra.es /blogs /solo por incordiar/archive. Bueno, si no, por ahí les ponemos la liga, ¿no? Sí, sí, está, para los está que bastante se buena. Pero sí está muy interesante. También encontré algo, como siempre, muy extravagante. Máquina fumadora para sexo solitario. No es usual que usemos la misma fuente para dos lugares distintos. Puede ser... perdón. Investigando el Museo de Arte Moderno de Nueva York, me encontré con una... cosa muy extraña de Noam Toram, que es la máquina con la que compartir los cigarros después de una noche de pasión. Si vos te masturbaste y no tenés con quién fumar, esta máquina hace de fumadora al lado tuyo. Uy, qué triste, qué triste. Lo apoyás y absorbe el cigarro exactamente. Es más una escultura, una exposición, ¿no? Pero es interesante y muy, muy extraño. Sí, muy bizarro. Y triste me parece a mí, honestamente. Mira, la verdad es que te ahorras un cigarro si fumas solo y te acostumbras a hacerlo. Pero hay gente que quiere repetir todo, absolutamente todo lo que hacen. Cuando se preguntan ¿cómo se sentirá tener sexo? ¿Qué se sentirá fumarte un cigarro después de tener sexo? No, es que en realidad, como las muñecas todavía no fuman, esas muñecas de plástico, claro, no fuman, la dosas la máquina para fumar el cigarro. Eso sí valdría la pena, para que veas, que la traiga integrada a tu muñeca inflada. Después tengo otro más. A ver. Que ahí se me perdió recién. Estaba viendo lo de la máquina, a ver si la podíamos ver un poquito mejor, pero como para que podamos describirla. Es un... Como una cerradura donde uno mete el cigarro, ¿no? Sí. Tengo otro. Okay. Tengo otro. Este es bien interesante. O por lo menos a mí me interesa. El libro de los grandes penes. Ha salido a la venta. Bravo. Bravo. Y obviamente está el libro de los grandes senos también. Pero trae un montón de fotos de la gente que la tiene más grande. Sí, sí, personas que estén muy, muy dotadas. Muy bien dotadas. Y fotos muy extrañas, porque la contratapa del libro, por ejemplo, muestra un pene sobre un plato y como servido en una mesa. Aquí está tu cena, mi amor. Aquí está tu cena. No solamente son grandes penes, sino en posiciones muy extrañas. Ajá, ajá. Ojo, quiero hacer la aclaración de que este libro está publicado por una de las empresas, de las editoriales alemanas más importantes en lo que se refiere a libros de arte, que es la Tusken, que es una editorial que ha editado libros de Warhol, de Van Gogh, de quien ustedes quieran. Es una editorial de arte. Y hay cosas muy impresionantes para ver, ¿eh? Muy impresionantes. Muy impresionantes en este libro. Yo la verdad, quieres que te diga, no me llama mucho la atención el de los senos grandes, ¿eh? No sé. Depende, es como una revista pornográfica más. No necesariamente, las fotos son muy buenas. Las fotos son muy buenas. Pero el de senos, no sé, sinceramente trae fotos de los hombres, pero no de las mujeres, hay que decirlo. ¿Cómo? Trae fotos del interior del libro de los hombres, penes grandes, ya. Pero no del interior de los libros de las mujeres. Pero está bien, una vez tenía que ser así. No, está bien, sí, sí, sí. Además, insisto, no sé si a mí el de los... Porque senos grandes uno ve en cualquier lado, desde cualquier perspectiva, ¿me entiendes? Pero un libro antologado por la Tusken de penes grandes es muy interesante, honestamente lo digo. Bueno, esos fueron mis datos curiosos. Esos fueron los datos curiosos de esta semana. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Jethro Tull? Sí. Un revival de Jethro Tull, me parece que es. Pero es excelente. Esta canción es esas canciones que transportan hacia otros universos posibles. Ok, así es que agárrense del sillón o de donde sea que estén escuchando este programa. Esto es La Muerte Chiquita. There's a fantastic sound for you. We're heading into our finale at this point, so it's one more from everybody. This is Jethro Tull coming in first of all with a song for Jeffrey. Mm-hmm. final, a lo mejor la cama sea, o la intimidad, porque puedes no hacerlo en la cama, pero sea el terreno donde uno puede decir o dejar de decir lo que se le plazca. Ojalá fuera. Se me ocurre que también pueden ser, por ejemplo, no estás haciendo todavía absolutamente nada con tu chico o tu chica. Pero estás arriba del ascensor con otra persona también. Ajá. Y le empezás a decir cosas al oído a tu chico o a tu chica. Ajá. Eso puede ser muy excitante. Y todavía no estás haciendo nada. Sí, pero puede ser un buen tema de conversación para un ascensor si hay un tercero o una tercera. Y también creo que vale la pena decir que también queda claro que hay a quien le gusta hacerlo en silencio y se vale también. Sí, seguro. Y si alguien te dice, por favor, esto es mejor si te callas. Toma nota. Toma nota. Sigue nuestros consejos y no digas vaquero, ni ternero, ni nada que tenga... Ni mucho menos eso sí sirve. O aquel concepto sabio de nunca digas no así, no. ¿Algo más? Nada más que si tienen ustedes alguna frasecita recurrente y que podamos compartir, nos pueden escribirnos. sexo@lamuertechiquita.org. Esto fue todo. Así es, los vamos a dejar con probablemente la banda más pornográfica que jamás haya pisado el mundo del rock. Se visten de cuero y usan látigos para cantar. Y además de todo, en esta canción que vamos a escuchar, declaran que han descubierto la forma de hacer un rayo hipnótico sexual, lo cual sería la mar de útil. Así ya no tendríamos ni qué hablar, si estamos todos cogiendo bien hipnotizados. Ellos son The Cramps. La canción Hypno Sex Ray. Tengan pues una excelente noche, día, tarde, lo que sea. Y díganse cosas al oído. Hasta luego. Well, she got the wiggle hip sway, hypno sex ray going in my head. Yeah, she got the flippin' hip slide, hypno sex is siren in my head. She got the wiggle hip sway, hypno sex ray, the light's flashing red. Well, the way she wiggles has got me hypnotized. Yeah. Has got me hypnotized. But when she walks away, she's got me paralyzed. Yeah, she got a wiggle hip sway, no sex ray going in my head. Yeah, she got a flippin' hip slide, no sex siren in my head. She got a wiggle hip sway, no sex ray, light flashing red. When she gets to dancing, got it moving to and fro. Just to watching that thing go. Yeah, she got the wiggle hip sway, no sex ray going in my head. Yeah, she got a flippin' hip slide, no sex siren in my head. She got the wiggle hip sway, no sex ray light flashing red.